Ahora creo que este es uno de los temas más bailables que he pasado en estos cuatro podcasts de Rosolino, ¿no? Lo que estamos escuchando era One Rat, canción del año 1982. Es el single debut del recordado dúo británico One, formado en el pueblo de Bushy, un pueblo cerca de Hertfordshire, se dice así, al este de Inglaterra, por los jóvenes George Michael y Andrew Ridgeley, del cual se convertirían en el dúo pop más exitoso de los años 80. One Rap fue incluida en el álbum debut del dúo, conocido como Fantastic, que se publicaría un año después del lanzamiento de la canción, o sea, en el 83. Además, esta es la primera canción escrita por Michael y Ridgeley, luego de la ruptura de su primera banda conocida como The Executive. La canción surgió en 1981, cuando Andrew, en un club nocturno de South Harrow, se inventó la frase "Wham, bam, I am the man", que es esta que dice. Ya vieron esa frase de ahí, y la canción fue grabada en modo de demo junto con Club Tropicana, Careless Whisper, y con estos demos el dúo logró un contrato discográfico con Inversion Records. One Rap de One, los inicios, ¿no?, de George Michael con Andrew Ridgeley en este sábado de otoño del Rafaelino. Bueno, gente, seguimos así rápido, y bueno, llegó el momento de hablar acerca de la película que ocupa el puesto número 14 de esta lista de estos 15 películas que empezamos a ver desde el día de hoy. Antes que nada les quisiera comentar la temática que rodea a esta película. Se titula La biografía musical de la década. En el puesto 14 he decidido elegir a un musical. No es el típico musical así de la India con números musicales ni nada por el estilo, ¿no? Pero en la década pasada, muchos estudios de cine han optado por llevar a la pantalla grande lo que se conoce como biografías musicales, adaptaciones cinematográficas basadas en hechos verídicos, o, como se mencionó anteriormente, que tuvieron existencia verdadera. El cine biográfico se hace en base a la historia de vida de una figura histórica a la que se le hace referencia. La biografía de una personalidad conocida por la sociedad, ya sea por hechos artísticos, políticos o públicos, que pueden encontrarse no solo en películas, sino también en series de televisión, libros y hasta en diccionarios de historia mundial, arte, literatura y geografía. Lo sé porque tengo varios en mi casa. En este caso, la película que elegí para el puesto número 14 se basa en la historia de vida de una personalidad del espectáculo musical. Una figura conocida que se ha destacado como un compositor que sabía del arte de la música, el de combinar sonidos conforme a las normas de la melodía y armonía de un tema musical, y que además mezcla instrumentos y voces en un ritmo y una melodía agradable, que con el paso del tiempo se convierten en inolvidables obras musicales, ya sean expresiones cantadas o simples interpretaciones de orquesta. Esto es algo que yo había comentado en el primer podcast, allá por agosto de 2019, sobre la falta de canciones pegadizas, de grandes temas musicales, en medio de esta otra pandemia que tenemos acá nosotros, la pandemia del reggaetón y el trap. Antes de terminar con esta explicación del género cinematográfico de la película que ocupa el puesto 14, voy a hacer una mención honorífica. Straight Outta Compton, dirigida por F. Gary Gray y protagonizada, entre otros, por Osea Jackson Jr., Jason Mitchell y Paul Giamatti. Cuenta la historia de la recordada banda de hip-hop N.W.A., al revés, el acrónimo de Niggas With Attitude, por su traducción al español, Negratas Con Actitud. El film recrea la durísima época del apogeo de la música rapera en los suburbios de Los Ángeles, de cómo un grupo de hombres con distintas realidades se unen con un objetivo común, ser la banda de hip-hop más exitosa de los Estados Unidos. Lo que más rescato de esta película es el hecho de que se muestra una famosa frase que pocos han entendido: empezar desde cero. Y en este film se puede apreciar los comienzos de una banda que quería conquistar el mundo con su ritmo callejero y movedizo. Cabe destacar también la actuación del gran Paul Giamatti como su primer y más conocido manager, Jerry Heller, quien falleció en septiembre de 2016 poco más de un año después del estreno del film. Más que nada por cómo, a través de su actuación, decide darle lugar a este grupo de inadaptados sociales desde el punto de vista de las personas que consumían música comercial. Bueno, el tema musical que sigue ahora tiene un poco de historia. Es del año 1952, originalmente interpretada por Karen Chandler, grabado para Color Records. Apareció en los charts norteamericanos el 25 de octubre del 52, hasta el 11 de abril del 53, llegando hasta el puesto número 5, o sea, varios meses no en los charts norteamericanos. En junio de 1965, sale a la luz una versión del cantante Mel Carter para Imperial Records, que duraría 15 semanas en el Billboard Hot 100, llegando hasta el puesto número 8. Pero la versión que vamos a escuchar es la de 1994, interpretada nada más y nada menos que por Gloria Estefan. Al principio, el single fue lanzado únicamente en Europa y Australia, y llegó a ser número 1 en España, número 11 en el Reino Unido, y el puesto 13 en Escocia. Muchos conocedores de la música destacaron la canción como un tema con dos estruendos, incluyéndolo en una canción elegante, por decirlo de una manera, ¿no? Porque tiene ese ritmo así salsero de los años 50, muy de Centroamérica, ¿no? Señoras y señores, esto es Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, la versión de 1994 por Gloria Estefan, en este sábado otoñal del Rafael Lee. With your new love, don't be fooled thinking this is the last you'll find. But they never stood in the dark with you, love. When you take me in your arms and drive me slowly out of my mind, kiss me, kiss me, kiss me. When you do, I know that you will miss me, miss me, miss me. If we ever see you do so, kiss me, kiss me. Make me tell you I'm in love with you. Temáticas de cine, todo el mundo y la mejor colección musical de todos los tiempos. Estás escuchando El Rafaelino con Henry Escalada Erson.

told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. I can't feel my face when I'm with you. I can't feel my face, but I love it. But I love it. But I love it. Oh, I love it. I can't feel my face when I'm. Bueno amigos, continuamos acá nomás con el Rafaelino. Ahí estamos escuchando a The Weeknd con Can't Feel My Face, canción del año 2015 del cantante canadiense Abel McCocken Tesfaye. Me resulta un poco difícil pronunciar el apellido, conocido como el nombre artístico de The Weeknd, o sea, el fin de semana. Abel comenzó su carrera en el año 2010 subiendo covers de canciones anónimamente en YouTube. Y en el 2011 lanza una serie de mixtapes, que son compilaciones de música de múltiples fuentes, en donde llama la atención de los medios debido a su oscuro estilo de ritmo y blues, o sea, R&B. Can't Feel My Face fue lanzado como el tercer single del álbum Beauty Behind the Madness, La Belleza Detrás de la Locura, escrita por Max Martin, Peter Svensson, Ali Payami, Saban Kotecha, ese es el nombre, y el mismísimo Weeknd. Para muchos es considerada la mejor canción del 2015 y fue nominado a 2 premios Grammy, Disco del Año y Mejor Solista Pop. Llegó al número 1 del Billboard Hot 100 y también el primer puesto del Canadian Hot 100, o sea, el ranking canadiense. También llegó al top de los rankings en Nueva Zelanda, Dinamarca, Irlanda y Sudáfrica. The Weeknd, Can't Feel My Face, en este sábado de otoño del Rafaelino. Y bueno, señores, llegó otro momento importante, tal como lo había anunciado. Ya le di a conocer la mención honorífica a este puesto. Señores y señores, la biografía musical de la década, el puesto número 14 para Clo-Clo, a mi manera, estrenada en Francia en el año 2012. Para empezar, yo conocí esta película varios años después de haber sido estrenada en su Francia natal. Uno de los trailers que más me han llamado la atención en los últimos tiempos. Me puse a averiguar sobre la trama del film y descubrí algo que me había sorprendido. Clo-Clo, el título como fue presentado originalmente, es el sobrenombre del recordado cantante francés de origen egipcio Claude François, el verdadero creador del tema musical A Mi Manera, el cual sería popularmente interpretado por Frank Sinatra a fines de los años 60. Nacido en Egipto el 1 de febrero de 1939, por un padre de educación muy estricta, Claude decidió enfocar su futuro en la música, a pesar del rechazo constante de su padre por el deseo de ser cantante. Luego de huir de Egipto al desatarse el conflicto del Canal Suez en 1956, la familia del recordado artista se refugió en Mónaco y François encuentra un puesto como músico en un club nocturno de la ciudad, y ese fue el principio de su carrera artística. La película narra las alegrías y tristezas, los éxitos y los fracasos, pero sobre todo los amores y desamores y encuentros ocultos de un hombre con una obsesión de amar muy intensa. Y a veces a tal intensidad que en una edición del célebre festival Eurovisión abandonó a la cantante Franz Gall por teléfono en frente de todos los medios europeos. Además, la película muestra cómo el éxito profesional puede afectar las relaciones familiares, como por ejemplo, los conflictos con su madre italiana, fallecida en 1992, sus relaciones amorosas y de su tiempo de vida con sus hijos mellizos, el cual, por razones comercialmente artísticas, decidió ocultar a uno de ellos de la vista pública. En diciembre de 1977, Claude le anunció a sus familiares que había arreglado una entrevista con la BBC de Londres con la intención de hacerse un lugar en el mercado británico y así poder dar el salto a los Estados Unidos, para luego posiblemente conquistar el mundo. 11 meses después, el 11 de marzo de 1978, Claude François venía de grabar un especial para la BBC en Suiza que se iba a televisar la próxima Navidad. Él tenía programado una aparición en un show televisivo en París cuando la tragedia aconteció. Ese sábado a la mañana, mientras se duchaba en el baño de su departamento, una lámpara de la bañera empezó a fallar. Como Claude tenía actitudes de perfeccionista, pensó que podía repararlo de manera rápida. Pero esto le provocó una descarga fulminante que acabó con su vida. La prensa francesa se acercó a la puerta del edificio de su casa, así como también decenas de fanáticas que lloraban desconsoladas la trágica partida de su ídolo. Con el paso de los años, Comme d'habitude, por su traducción como de costumbre, aunque conocido mejor como My Way o A Mi Manera, se convirtió en la canción más reversionada del mundo. En marzo de 2012, 34 años después del fallecimiento de la recordada megaestrella francesa, llegó la adaptación cinematográfica del ídolo. El film es una tremenda recreación de los eventos personales, ya sean íntimos o de público conocimiento, de la vida y obra de Claude François. Interpretado con muchísima intensidad por el actor belga Jeremy Renner, la película muestra los logros y las consecuencias de los logros. La elegí entre las mejores películas de la década del 2010, por el desarrollo con lujo de detalles sobre la vida de un gran artista, de la cual yo nunca había oído, y que cuando averigüé sobre su biografía, sus temas musicales, pero principalmente por ser el verdadero autor de la canción más famosa del mundo, me pregunté a mí mismo qué hubiera pasado si nunca hubiese tocado ese cable expuesto en la lámpara de su bañera. Seguramente podríamos haber disfrutado de un talentoso cantante cuyo único límite parecía ser el cielo. Y eso también que es una linda oportunidad para invitarlos a ver esta película. Clo-Clo, estrenado en Francia del año 2012, ocupa el puesto número 14 como la biografía musical de la década en mi lista de las 15 mejores de la década. Bueno, gente, vamos a retomar más a la música y miren el temazo que viene ahora. Gran clásico de la legendaria banda Queen, lanzada en su álbum de 1978, Jazz, aunque se estrenó oficialmente como single en enero de 1979. Escrita por su líder Freddie Mercury, fue grabado en agosto del 78 en los estudios Super Beer en Verrey-les-Alpes en Francia. O Verrey-les-Alpes, no sé cómo se le pronuncia. La canción es una obra del estilo significativo del grupo, aplicando el piano de Mercury y el rápido ritmo de John Deacon y Roger Taylor, además de, claro, Brian May, y apareció en comerciales de televisión y películas que llevó a una ininterrumpible popularidad por 40 años. En marzo de 2019, la revista Billboard escribió un artículo titulado La evolución de Queen con Don't Stop Me Now, y de cómo un hip se convirtió en una canción símbolo de la personalidad de la banda. Señoras y señores, Queen, Don't Stop Me Now, y después a la pausa. Ya regresamos con el Rafaelino. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world. Sonic Man out of you. Don't stop.

desde la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina. El Rafaelino. El podcast radial de Henry Escaladerson. El Rafaelino. De Rafaela al mundo. Creo que muy pocos se atreverían a traducir la letra de esta canción, ¿no? Lo que estamos escuchando es Divinals con I Touch Myself. Tema musical de la banda de rock australiana Divinals, lanzado en noviembre de 1990, siendo la canción más conocida de su cuarto álbum Divinals. O sea, lo mismo, pero nada más que las dos primeras letras están en minúscula y el resto de la palabra está en mayúscula. Y hace varias referencias hacia el erotismo, el orgasmo y principalmente la masturbación femenina. Por eso digo que muy pocos se atreverían a traducir la letra de esta canción. La canción llegó a tener tanto éxito que alcanzó el puesto número 14 del Billboard Hot 100 en mayo de 1991, mientras que en su Australia natal llegó al primer puesto al punto de ser reinterpretado por numerosos artistas. El tema fue escrito por Tom Kelly y Billy Steinberg, quienes también fueron autores de otros clásicos de los 80 como I Will Stand By You, Like a Virgin y True Colors. De hecho, Steinberg comentó que escribió la canción en un cuadernillo de secundaria, ¿no? Como la que solemos llevar vos y yo en escuela secundaria. De una vez, I Touch Myself, en este sábado de otoño del Rafaelino. Y bueno, gente, les propongo, porque me estoy quedando sin tiempo, no llego a leer todo, que vayamos directamente a la película que ocupa el puesto número 13 de las 15 mejores de la década, según mi criterio. El puesto número 13 lo voy a definir como la película para la mujer de la década. Así, simple y llanamente. ¿Saben qué película estoy hablando? Aparece en una de mis listas de las 5 mejores. El puesto número 13 es para Ellie, estrenado en Francia en el año 2017. Este es uno de esos casos cuando lo políticamente correcto es avasallado frente a una película que desafía sus leyes de no ofender a nadie, hasta inclusive una actuación proveniente de una actriz que siempre ha desafiado los estándares de lo que hoy se conoce como el feminismo radical. Pero si hay un elemento en la película que lo hace aún más desafiante en cuanto a puesta en escena, es la dirección de mi director favorito personal de todos los tiempos, Paul Verhoeven. Paul Verhoeven nació el 18 de julio de 1938 en Ámsterdam, Holanda, curiosamente un año antes que Claude François, que es la película que estaba en el puesto 14, y se ha destacado por llevar a cabo proyectos fílmicos fuertes, desde la dura recreación de la ocupación nazi en Holanda con Soldados de Naranja, pasando por la historia de amor más taquillera del celuloide holandés con Delicias Turcas, película que además llevó al estrellato nacional a Rutger Hauer, fallecido recientemente, hasta su llegada a Hollywood con grandes tanques de ciencia ficción y acción repletos de violencia, como Robocop y El Vengador del Futuro, pasando por thrillers eróticos como Bajos Instintos y Showgirls. Cabe destacar también que Ellie es su primera película en 11 años, ya que su última participación en cine fue en el año 2006 con la película El Libro Negro, que, al igual que con Soldados de Naranja, Verhoeven retoma la temática de la Holanda ocupada por nazis. Ellie cuenta la historia de una mujer, dueña de una compañía de videojuegos, que es violada en su casa, pero que en vez de denunciarlo a la policía, decide investigar por sus propios medios debido más que nada al pasado criminal de su padre. Ella tiene que convivir con el narcisismo de su madre, incluyendo sus relaciones con hombres más jóvenes, un ex marido que se preocupa por su seguridad y un hijo que tuvo un bebé con otro tinte de color de piel muy diferente al de su novia. Eso es un detalle bastante llamativo que lo van a encontrar, creo que llegando a la media hora de la película. La idea de conservar su violación en secreto habla de las fuertes experiencias de vida del personaje. De hecho, hay una escena importante cerca, terminando la primera hora de la película, donde se da la gran revelación. Hay un spoiler importante ahí. Y que por el resto de la segunda hora, el personaje lleva a cabo un peligroso juego de provocación hasta llegar al clímax final donde se va todo a la mierda literalmente. Tienen que verlo porque la verdad es impresionante. Pero sin lugar a dudas, lo que hace tan destacable esta película es la actuación de Isabelle Hopper, francesa de origen, que a sus 67 años sigue animándose a interpretar a mujeres fuertes, con decisiones polémicas y de mucho carácter. De hecho, ella aceptó trabajar en esta película mucho antes que el director Verhoeven, quien decidió tomarse un tiempo para aprender francés y así poder trabajar con toda la producción. Cabe destacar también que el film se iba a hacer originalmente en la ciudad de Boston, pero el mismísimo Verhoeven, por una razón bastante rara, decidió hacerlo en Francia, más que nada por su contenido violento e inmoral. Si ven la película, ustedes van a entender este punto de inmoral. Número 13, la película para la mujer de la década, Ellie. Como la película para la mujer de la década, en esta lista de mis 15 films favoritos de la década. Bueno, señores, volvamos más a la música. Y ahora nos vamos al año 2001. Una canción de la desaparecida banda de pop dance francés, French Affair, establecido en 1999 y disuelto en el 2010. Estaba liderada por Barbara Alcindor, modelo fashion nacida en París, Francia, vaya casualidad, ¿no?, quien trabajaba en Londres. Ella conoció a los hermanos Dreyer y a su equipo de producción para luego firmar con la discografía BMG antes de grabar su gran hit My Heart Goes Boom, La Di Da Da, así se llama, en enero del 2000, o sea, hace 20 años, ¿no? Sexy se convirtió en un clásico considerable, es decir, un éxito bastante breve, ¿no? Dentro del álbum de la banda llamada Desire, la canción llegó a ser número 1 en Austria, puesto 38 en Alemania, número 13 en Italia y puesto 84 en Suiza, O sea, estos números son para que se entienda lo que es un éxito considerable o breve, ¿no? O distintamente un éxito abreviado, ¿no es cierto? French Affair Sexy en este sábado del otoño de Rafaelino. Vámonos más. You're so sexy, sexy, sexy. I need your love, I need no hesitation. You're so sexy, sex, sex, sexy. Feel me now and stop the conversation. Desde la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina, estás escuchando El Rafaelino, con Henry Escalatersen, de Rafaela al Mundo. Rock and roll.

Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos escuchando a George McCree con Rock Your Baby, tema musical lanzado en junio de 1974 y es el single debut del cantante estadounidense George McCree. Fue escrita por Harry Wayne Casey y Richard Finch, miembro del grupo Casey and the Sunshine Band, o sea, la banda que ustedes se acuerdan que en el podcast anterior cantaban Please Don't Go y que a la semana después de haber sido número uno esa canción se separó la banda, ¿no? Y es además una de las grabaciones significativas de los primeros años de la música disco. Se convirtió en un hit internacional, llegando al número uno del Billboard Hot 100, manteniéndose en esa posición por dos semanas en julio de 1974. Lo mismo sucedió en los rankings británicos y llegó a vender alrededor de 11 millones de copias en todo el mundo. En 1987, una versión remixada del compositor británico Paul Hardcastle, llamada Rock Your Baby Frankfurt Mix, que no tiene nada que ver con la ciudad alemana, adaptó la canción a los ámbitos solo de los 80s y fue incluido en una compilación llamada Super Power Hit Sensation. George McCree, Rock Your Baby, de 1974, en este sábado otoñal del Rafaelino. Bueno, gente, bueno, se me pasó lo de la explicación de la temática de puesto 13, pero bueno, ustedes ya lo saben, es Ellie de Paul Verhoeven del 2017. Y ahora voy a pasar a explicar la temática del puesto de la película que está en el puesto número 12, que es la adaptación de novela de la década. Entre estos géneros cinematográficos que distinguen a cada uno de los films que están en esta lista, no todos son adaptaciones de la vida real. También están esas adaptaciones que se basan en novelas. Las novelas se describen como obras literarias contadas a modo de prosa, una forma de estructura del lenguaje que se puede adaptarse o no a un verso a medida y cadencia determinada y que se considera un lenguaje prosaico en la poesía. La prosa también puede estructurarse con una gran cantidad de palabras inútiles o palabresía, ya sea por la falta de idealidad o por ser vulgar y o insulso. Las novelas también se distinguen como un género literario constituido por narraciones en las que se describen acciones fingidas, imitando a las de la vida real, dependiendo de lo que se quiera contar, ya sean eventos verosímiles o inverosímiles. Y, para desarrollar una novela, hace falta un novelista, sus autores. Durante muchos años, cineastas de todo el mundo han llevado tanto a la pantalla grande como a la televisión las obras literarias de grandes novelistas para plasmar en una secuencia de imágenes con sonidos las palabras de cada acción describidas en las hojas del libro. Stephen King, Anne Rice, Tolkien, Herman Melville, el autor de Moby Dick, Miguel de Cervantes, creador de Don Quijote, Oscar Wilde, Víctor Hugo, Bram Stoker, Julio Cortázar, Dan Brown, el creador de El Código Da Vinci, J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter, Ian Fleming, el autor de James Bond, Philip K. Dick, autor de novelas donde provinieron grandes clásicos de la ciencia ficción como Blade Runner o El Vengador del Futuro, entre otros más. Ahora quiero contarles algunas menciones honoríficas respecto a este género. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, partes 1 y 2, estrenadas entre 2010 y 2011, representaron el cierre de una era en el cine, no solo juvenil, sino también del cine familiar y de fantasía. También fue el hecho de el ver crecer a tres talentosos actores como Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson. It, eso, las partes 1 y 2, ambas dirigidas por el argentino Andy Muschietti, estrenadas en 2017 y 2019 respectivamente, ambas representan en distintas épocas y momentos de la vida de nuestros protagonistas el desafío de enfrentar a un payaso demoníaco, del cual el mensaje final que Stephen King nos quiere dejar es enfrentar a tus miedos para poder avanzar en tu vida. O por lo menos esa es una interpretación que yo le encuentro. Y la última mención honorífica es El Renacido. Lanzado en diciembre de 2015, es la película que le dio el Oscar a Mejor Actor a Leonardo DiCaprio después de años de nominaciones y dirigida por Alejandro Iñárritu. Basada en la novela de Michael Punk del 2002, describiendo las experiencias de la vida del fronterizo, cazador y explorador Hugh Glass. En el próximo bloque les voy a dar a conocer la película que se ubica en el puesto número 12 como la adaptación de novela de la década de estas 15 mejores películas según mi criterio. Pausa y ya regresamos, dale. Enseguida regresamos con El Rafaelino, el podcast radial de Henry Scalabrioso.